what? Dibidi do what? Dibidi do what? Dibidi. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Mi nombre es Ray Pidding. Callan de Don Chesina. Combinación perfecta. Que le gusta toda aquí. Mi nombre es Ray Pidding. Callan de Don Chesina. Combinación perfecta. Que le gusta toda aquí. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Yo no quiero batima, ni tampoco quiero rumbo. Solo ya de música sonido completa ya mi show. Si te puedo hacer poner eso es lo que quisiera saber. En el aire para poderlo saber. Bibiribiribaribo, venga, vamos a ver. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el número uno? ¿Quién es el campeón cuando se trata de reggae? Mi nombre es Ray Pidding. Ya ya de Don Chesina. Combinación perfecta. Que le gusta toda guía. Mi nombre es Ray Pidding. Ya ya de Don Chesina. Combinación perfecta. Que le gusta toda guía. Mi nombre es Ray Pidding. Es mi apodo. No soy como esa gente que por chiste confía. Me veo agradable, pero soy peligroso. Ayudo al que no sepa, no como otro que se burla. Como si fuera una ola. El talento que tengo lo llevo desde la infancia. Si acaso de mi duda, pues pregúntale a mi madre. No quiero que me tires con algo que no sirve. Yo siempre tiro cosas que sean incomparables. Chequea lo que digas que no metas la pata. Sí, yo soy el rey, así que listen to me. Ay, sí, dividúa, te quedas en la cola. Nombre Ray Pidding. Callate, Don Chesina. Combinación perfecta. Que le gusta toda guía. El nombre Ray Pidding. Callate, Don Chesina. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer. Todos estamos aquí para toda ya les satisfacer.